Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 61. Sinvergüenza. Ignacio está absolutamente pasmado y con un hilo de voz dice: ¿Por qué pensaron que mi padre asesinó a Luis? De golpe, escuchan un grito detrás de ellos. ¿Tu padre? ¿Acaso eres hijo de ese sinvergüenza? Es Dolores, que estaba espiándolos desde el pasillo. Sus ojos están fuera de sus órbitas y un estado de locura domina todo su cuerpo. Ignacio y Lola se quedan quietos automáticamente y se miran con pánico. Ignacio dice: «Sí, señora Manso, soy Ignacio Galeano. Pedro es mi padre, pero...» Dolores lo interrumpe. ¿Cómo te atreves a venir aquí, después de todo lo que tu familia me ha hecho? Lola intenta calmar la situación y dice: Pero si el artículo dice que Pedro fue liberado por falta de pruebas. Dolores hace un gesto negativo con la mano. De repente, el tono inestable de la mujer cambia y, mirando al suelo, dice con una voz de ultratumba: «Me lo temía». La viuda mueve el brazo y de la nada coge una escopeta de caza que estaba junto a la puerta. La apunta entre los ojos de Ignacio. Luego dice con una calma aterradora: «Has venido a terminar lo que empezó tu padre. Y matarme a mí también». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Con un hilo de voz. In a whisper. Sinvergüenza. Scoundrel. Locura. Insanity. Liberado. Freed. Pruebas. Proof. De ultratumba. From beyond the grave. Me lo temía. That's what I feared. De la nada. Out of the blue. Escopeta, shotgun. Aterradora, frightening. And now, let's listen to the story one more time. Sesenta y uno. Sinvergüenza. Ignacio está absolutamente pasmado y con un hilo de voz dice: ¿Por qué pensaron que mi padre asesinó a Luis? De golpe, escuchan un grito detrás de ellos. ¿Tu padre?